11 de la mañana, 44 minutos, y qué lindo que es poder conversar con compañeros aquí en la radio que andan con miles de iniciativas. Ezequiel Ábalos, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. ¿Existís acá? ¿Existís de mañana, Ezequiel? Sí, últimamente me estoy despertando demasiado temprano. Sí, no sé qué me pasa, pero bueno, las costumbres de madrugar seguido ya me quedo. Además de escucharlo todos los días a las 2 de la tarde con uno por día, una propuesta cada día de lunes a viernes aquí en La Tribu, desde hace 20 años haciendo cosas Ezequiel aquí. Sí. También tiene toda una labor por el lado periodístico y la edición de libros, también mostrando formas de la autogestión dentro de lo que tiene que ver con la edición de los libros. Y ahora te mandaste en una cruzada impresionante, que sacaron, sí, una enorme cantidad de libros del rock argentino que ya tenemos en la calle. El de Almendra, que se llama Figuración, por eso escuchábamos Hoy Todo Lleno en la Ciudad recién. Y tenemos aquí también a Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll con Cada Día Somos Más. En esta cruzada impresionante, ¿de cuántos, sí, libros en total? Mirá, la intención son 20. Es un número ridículo que le pongo, pero porque ya tengo planteados 15 libros. Que sé que están, que los puedo hacer y que los voy a hacer uno por mes. En estos momentos donde todas las editoriales están comprando libros en el exterior, que no están apostando a la imprenta de aquí, me parece que es el mejor momento para salir a editar libros, a encontrar la vuelta para editar libros con un costo bastante accesible y encontrarles nueva forma de la distribución. A lo que es la estafa de las distribuidoras, a lo que es todo el circuito del sistema que hace que vos termines cobrando los libros un año después de que se vendan. Y además tiradas sustentables en un punto, ¿no? Que es pensar una tirada que se puede llegar a agotar publicándolo en redes sociales, llevándoselo, claro, a la gente mano en mano, y que de última se hacen más. Y en ferias, ¿no? Porque vamos a estar estamos en todas las ferias de los circuitos habituales, estamos en el circuito cerrado. Vamos a estar en feria mañana el 24 de marzo en la Plaza de Mayo. Tenemos toda una red con la FLIA también, linkeado de gente que está llevando los libros y distribuyéndolos en sus propias ferias. Entonces, excede el circuito de librerías que para este tipo de lanzamientos no me permite. Yo necesito velocidad, no necesito, uh-huh, viste, estar ahí en un estante perdido en un lugar que no le importa vender mis libros porque tiene libros importados que le dan mucho mejor ingreso económico que vender este librito a 100 pesos. No, y quién mejor que vos, aparte, para cuidar la propia obra, saber el peso que eso tiene y el vínculo directo con la gente que le interesa este material. Justamente creo que publicándolo en Facebook y estando en ferias se termina de armar esa red de distribución distinta y que te lleva directamente a la gente que le interesa el material y que no estás como imponiéndoselo en una batea ni nada, sino un fanático de Billy Bond que se entera que salió esto y vas y lo conoces, aparte. Sí, sí, sí. Y después también es el intercambio con la persona, ¿no? Porque yo voy a la casa, tomamos unos mates, charlamos, me cuenta historia, anécdota de su propia vida. Dan ganas de escribir el libro de nuevo porque siempre tienen una historia que no te la contaron a tiempo. Sí, totalmente. Y el intercambio con la gente que le gusta la música que a mí también me gusta. Uh-huh. Está bueno. ¿Cómo pensaste la producción periodística de cada uno de los libros, teniendo en cuenta que tenés mucho material de archivo de toda tu trayectoria entrevistando gente, digamos, pero que también a la hora de decir, bueno, vamos a editar, sale hoy, qué hay que actualizar, qué hay que revisar y por dónde meter el corte? Porque también contar la historia de Almendra puede ser infinito, por ejemplo. Sí, la historia de Almendra particularmente, digamos, lo que se trata con estos libros es de recorrer la historia de la banda desde el principio hasta la actualidad. Y me está pasando que, por ejemplo, bueno, en el caso de Billy Bond, la banda se separó y nunca más volvieron juntos. Pero en el caso de Almendra, llegaron a tocar en el 2009 en las Bandas Eternas con Spinetta. Uh-huh. Entonces, cubro toda esa etapa de la banda, incluso de las carreras solistas de cada uno de los integrantes. Manal, hasta hace poquito, sacó un disco, un libro, un DVD. Me va a pasar con Morris, que acaba de sacar un disco, que es el libro de abril. Entonces la intención es eso, cubrir toda la trayectoria de la banda. Cuando en las bateas podés encontrar libros de rock en la Argentina, puede ser rock de acá, con los audios, que abarcan una etapa o una idea en general, pero que no sigue la trayectoria de cada una de las bandas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad me encanta, me divierto mucho, desgrabo muchas cosas que no tengo todavía digitalizadas, desgrabo notas que hice acá en La Tribu, la última que le hicimos a Morris acá con People Ernu, uh-huh, en el 2011, 2012, Cuando sacó Familia Canción, va a estar también en el libro. Billy Bond, cuando estuvo de visita, ¿no estuvo también por acá? Billy Bond también estuvo, sí, hace un año atrás, exactamente, porque fue el 24 de marzo. Mira vos. Está bueno ese también pensar qué implica hoy la parte revival de las bandas, digamos, o los retornos, ¿no? ¿Qué te pasa a vos sí. con la vuelta de Manal y ese tipo de cosas? ¿Ves ahí un interés desde lo periodístico? ¿Es algo que por ahí le pones como un manto de crítica, digamos, a esos retornos? ¿Cómo lo ves? Me gustan que ellos no se peleen tanto y que vuelvan a tocar juntos, teniendo en cuenta en específicamente esa banda que tienen mucha rivalidad entre ellos, ¿no? Musicalmente o quizá artísticamente no es el mejor momento de la banda, pero es una reivindicación histórica de una banda que fue casi fundacional, digamos, en esta historia, de hacer propio un estilo extranjero, de tener y de generar raíces en base a algo que viene de anda a saber dónde, de no sé, de los esclavos negros, de los ladrones blancos y de todo ese menjunje de música que se fue haciendo en América, ¿no? Entonces, está buenísimo la reivindicación de estos músicos que han quedado relegados de su propia historia, de su propia obra social, de no tener un mango, sobre todo los que no son autores, los que son músicos, no se los ha tenido en cuenta profesionalmente, han quedado muy, muy dispersos, cada uno en la suya, tratando de remarla como puede, ¿no? Uh-huh. Nos acercamos al 24 de marzo, justamente mencionabas la visita de Billy Bond justo hace un año. Y obviamente que las dictaduras atraviesan a la mayoría de los músicos, sí, y de los procesos que venís contando en cada uno de los libros, en cada una de las producciones. Siempre hay discusiones y hay varios libros muy interesantes al respecto de hipótesis de qué pasó con el rock de acá durante la dictadura. Recuerdo la hipótesis de Pujol, por ejemplo, en Rock y Dictadura, de Sergio Pujol, diciendo que el rock fue más una guarida que una resistencia para él, ¿no? Es su manera de pensarlo como un lugar donde se podía estar un poco a resguardo en algunos casos y en otros no, porque la policía entraba hacia razzias en recitales y demás. Sí. Pero, ¿cómo te parece que atraviesa justamente ese proceso de Argentina a la historia de estas bandas que estás recorriendo? Y las parte en dos. A las bandas, a los músicos que se tuvieron que ir del país y remarla en Europa, en México, en diferentes lugares. Los partió en dos porque también hubo como una presunción del que hacía música también tomaba las armas y no era así. Hubo un quiebre muy fuerte en los 70 donde cierta juventud se fue a las armas y la otra siguió con la guitarra y pensaba que cambiar las cosas se las cambiaba desde la poesía, desde la música, desde una actitud que tenía que ver con pensar y colectivamente transformar. Los partió al medio a todos y eso se ve en los libros. Quienes se quedaron también. Es muy, muy, muy difícil, sobre todo también porque lo que hizo la dictadura fue retrasar la cultura que venía de afuera. Digamos, cerró un poco las fronteras y mientras afuera se vivía el reggae, el punk y un montón de cultura, acá se cantaban canciones de rock sinfónico con una letra como Itileda que nadie sabe qué quiere decir. Pero que es tan linda también. Es divina, es bárbara. Y me encanta también, pero bueno, eso retrasó un montón de cosas y bueno, ya sabemos por qué lo hicieron. Focalizás gran parte de los libros y en general no solo con esta saga de 20 que pueden, o 15 pueden llegar a salir en este año, sino también con los rock de acá, en orígenes del rock argentino, década del 60, década del 70, algunas cosas va llegando a los 80. Hasta ahora en materia de libros, menos de los 90 y los 2000, ¿es porque te interesa menos o en algún momento pensás que vas a llegar a la reflexión sobre esa época? Supongo que voy a llegar, lo que pasa es que hay mucho que contar previo y después que todo eso también lo ejerzo a través de la radio en estos 20 años, todo eso que hablás de esa época, los 90 y los 2000. Fueron en vivo. Fueron en vivo. Digamos, cuando yo empecé la radio, recién asomaba el nuevo rock argentino, venían los Babasónicos, venían Martes Menta, venían los Piojos, con una guitarra acústica a tocar y a presentar temas que recién empezaban. Peligrosos Gorriones. Peligrosos Gorriones. Todo lo que fue en los 90 venían a la radio. A las diferentes radios donde estuve y aquí también. Entonces, me acuerdo cuando vine aquí a la radio hace 20 años, en el primer programa invité a los Caramelos Santos, que eran 9 acá adentro, y no la podíamos creer. Y recién llegaban de Mendoza, recién tenían su primer disquito. Entonces, eso traté de guardar lo más posible, no todo, lamentablemente no tengo guardado todo, pero lo rescato aún hoy en día con radiografías, uh-huh. ¿no? Que cada tanto aparece. Ahora salió la de Samalea, uh-huh. El lunes pasado, contando la historia de Charlie, y es una nota que hice hace un año acá en el fondo de la radio. Sí, está Todos Tus Muertos también. Sí, sí, sí, y pretendo seguir insistiendo. Tengo un mensaje para vos, Ezequiel, que tiene que ver con la producción de Uno por Día, tal Dale. Vez. Javier, desde Capilla del Monte, nos dice: estimado Diegote de la gente y demás integrantes de este bello programa, como son ya mis últimos mensajes antes de irme a vivir al campo, se va a vivir al campo, va a dejar de tener toda clase de wifi y demás, así que no va a poder seguir escuchando los sí. programas de la tribu. Dice: como me estoy yendo a vivir al campo, me tomo el atrevimiento de darle rienda suelta al opinator que hay en mí y decirles cosas que nadie me preguntó, esperando que sean un aporte, y si no es así, las mandan a la papelera y listo, písanlo. Probablemente lo que sucedió y sucede en Fukushima, nos dice, sea una de las catástrofes más graves en toda la historia de la humanidad y la que más consecuencias trajo, trae y traerá a futuro en todo el planeta. Pero a nadie parece importarle. Estaría bueno que hablen e investiguen un poco más sobre el tema. Casi nadie habla de los chemtrails en la radio, con excepción del programa donde labura Ximena Casas junto a Ezequiel Ábalos, se refiere a Tarde o Temprano, a quien conozco en persona y le mando un abrazo. Es algo muy groso, o sea, la gente cree que la ecología se puede postergar, pero tengo noticias, sin planeta ni siquiera vamos a tener un escenario donde luchar por nuestros derechos laborales. La presencia del veganismo en la radio es demasiado escasa e incipiente, es apenas testimonial, pónganse las pilas, che, el fútbol es el opio de los pueblos, perdón por el mail tan largo, no tienen por qué leerlo ni todo, sí, lo estamos leyendo todo. Abrazos grandes para todos y todas, nos dice Javier desde Capilla. Qué bueno, qué bueno, qué lindo mensaje, Javier. Mañana veganismo de 10 a 12, todo orientado ahí. Bueno, recordemos también que en la parte de atrás, durante 3 años, ejercimos el veganismo con Marisa, anárquica vegana. Por supuesto, en temporada de chongos, en sándwiches, temas que están presentes al aire. Claro, durante mucho tiempo estuvimos profundizando ahí y lo seguimos haciendo constantemente. Y no sé, que hay una pregunta o... No, básicamente, como tiene que ver con una producción que haces acá al aire junto a Ximena sí. Casas, será como compartirte este mensaje. No, me encantó porque vos sabés que el programa lo hacemos incluso en contra de ciertas opiniones, incluso de la radio, de ciertos temas que tocamos, que nos gusta investigar, que nos gusta cuestionar y que estamos siempre a la búsqueda de nuevos indicios sobre algunas teorías que tenemos sobre el inicio el origen del ser humano y de lo que sucede actualmente. A veces en el patio se discute la tierra plana o circular. Geopolíticamente, ¿no? Incluso, ¿no? Trump, no Trump, Rockefeller. Ayer estuvimos profundizando mucho en ese tema, ¿no? Y en los rituales y en ciertas sectas secretas, que ya no son secretas. Y la verdad que está bueno cuando viene un mensaje, cuando nos ponen me gusta en los flyers locos que hacemos todos los miércoles. Está bueno y también como esta persona, Javier, gente que mira a los cielos y se da cuenta que pasan aviones y que nos están rociando con un montón de productos que son tóxicos. A mí me pasa constantemente, cada vez que voy todos los fines de semana a lo de mi vieja y saco fotos en el Facebook de todos los chemtrails que nos están rociando. Y información que el gobierno y el Estado no te dice, y en tal caso sería una invasión de los cielos territoriales si no fuera el propio gobierno. Entonces, nos gusta profundizar en eso y buenísimo, Javier, que estás ahí mirando para arriba. Seguramente, bueno, en Capilla viendo algunos ovnis. Hablando de conspiraciones, la foto de Billy Bond con la campera que dice US Army en el sí. libro. Eso creo me sorprendió que es, la camperita. Sí, eso creo que es una presentación de él en el Barrock del 71, que se puso esa camisita de la US Army. Qué lindo. Y vos malo se lo ponés en el libro, pobre Billy. Sí, Bond. Sí, cómo no. Gracias, Ezequiel. Hoy la parte de atrás a las 2 de la tarde. Totalmente, y aparte los espero hoy en la Casa de los Chasquidos. Que hay comedor de poetas y a partir de las 12 festejo mi cumple, así que vénganse que hay una empanadita y un vinito. Muy bien, y muy pronto también sale el de Manal para seguir completando esta cruzada de los 15 libros en un año. No, en un año van a ser 10. Bien. Y en diciembre presento la colección, primera colección. Y el 18, ahí vamos, los otros 10.